La siguiente es una producción de Un Huevo Radio para Radiodifusión. Hola, Quique, ¿qué haces, mi viejo? Y acá justito me agarraste comiendo un asado acá en Atlántida. Perdona, che, mirá, te llamo para que sepas que arranca el... Dejale, no te escucho bien, ¿sabes? No, no, te decía que arranca la... Te llamo después, no, pero, hacemos así. Quique, la puta madre, voy a llamar a José. Dale. ¿Qué, bien, José? Acampando. ¿Ah, en Pando? No, en Pando. Acampando, acá en Santa Teresa. Ah. Viste que se escucha cortado. No agarra bien la señal. Bueno, te la hago rapidita. Arranca el... Pará. Tirá la cuerda, que se me vuela la carpa. Perdoná, ¿me decías? No, decía que arranca el... No te escucho. No, pero arranca... Un abrazo, loco. Después hablamos. Dale, no, que... yo te llamo. Dale. Chao. Pero la gran puta, A ver, Florencia... Hola, Ale, ¿qué haces? Estoy en clase de pilates, te llamo luego. Ah, pará, Flor, escuchame un segundo, ¿estás ahí? Sí, dale, decime, pero apurate que tengo que tirarme arriba de la pelota. Ah, bueno, tenés que venirte ya porque arranca el... ¡Ay, qué vergüenza, vos! ¡La pelota! Aquí llega... ¡El codeo! Carajo, mierda. La cortina de fondo que tenemos hoy, sí, solo de buitres, acorde a lo que es este, a lo que es el día de hoy, este día, ¿no? A lo que es la ciudad, a lo que es la semana, a lo que es esta semana. En realidad la semana que pasó, que ha pasado, sí. Pero viste que todavía se siente la soledad, ¿no? Hay gente que no tiene ganas de arrancar el año. Me da la impresión a mí como que no sé, hace presencia al principio de año y después se vuela pleno, sí, abril. Bueno, yo me refería también a lo que es la soledad de esta semana para nosotros, ¿no? Que estamos acá desamparados, digamos, estamos Sí, no hay nadie, o sea, no hay nadie face to face acá. No hay nadie acá. Sí. Es que no aparece. No sé que, ¿dónde está? Bueno, Quique se fue unas vacaciones no merecidas, para nada, nada merecidas, o sea, el tipo vive de vacaciones, eso es clarísimo. Ahora, yo te digo una cosa. Sí. No sé hasta cuándo. Porque la verdad que esto de estarse yendo al Caribe y una isla y no sé qué, no deja, nunca especifica dónde. Yo no sé hasta cuándo le vamos a aguantar esto. Sí, es tremendo esto. Porque está en una situación que como que no... Ya no da, ¿no? Ya no tiene más parangón. Sí. Vamos a ver qué nos dice, ¿no? Digo, parangón. ¿Cómo? ¿Parangón? Sí, no tiene parangón. Parangón, claro. Sí, no tiene gollete. Gollete, esa es la palabra. Sí. Escuchame una cosa. ¿Qué? ¿Te parece poner un programa, una cancioncita ahí, por lo menos? Y una cancioncita, ¿y vos qué me recomendás? Y yo te recomiendo, mirá, me iría para África. Muy bien. www.unhuevorevista.com. Y estábamos hablando de sentirse solo, ¿no? Hemos vuelto. Y la verdad me quedé enroscada con eso, che. Es una cosa que está, digo, ya va a haber que superarlo, ¿no? En algún momento. La soledad. Qué feo, ¿no? Es complicada la soledad. Es complicado, sí. Pues además, fíjate que no es por nada, ¿no? Pero qué cosa más linda que estar acompañado. Sí, ojo, a veces también... Digo, pues yo tengo tu compañía acá, ¿no? Pero la verdad que no es la gran cosa, lo que claro. Ya está... ¡Pah! ¡Qué compañía, ¿no? Bueno, más vale solo que mal acompañado. Sí, dicen que sí. Digo, es lo que tiene. Digo, por ejemplo. Sí. Por ejemplo. Mm. Quique. Sí. Se fue. ¿Estás solo, Quique? No sé. ¿Estará solo? ¿Estará acompañado? ¿Estará mal acompañado? Vos sabés que me quedé con la duda ahora que me lo decís. Para mí, Quique está acompañado. Es raro, ¿no? Porque dice, a ver, dice toda una semana y no querer volver. No, llega un momento que me encuentro solo. Yo me encuentro sola. Claro, te encontrás sola en ese estudio. Mm. Este, el estudio y yo. Solo. Acá. Tengo como. ¿Vos viste la cantidad de sillas que tengo alrededor? Veo, sí. Vacías. Sí. O sea. Una guitarra, porque... una tele, una mesita. Es lo más parecido a una celda que hay. Ah. Es una cosa de loco, en cualquier momento me pongo a escribir acá con un coso esperando que pasen los días, pues la verdad que... Bueno, eso es lo que estoy diciendo yo, esperando que pasen los minutos para que termines de hablar, digamos. Perdona. Es un poco de eso. Pero, claro, el estudio es ahí... Sí. Vacío. No, vacío no estoy yo, solamente opa. Solamente lleno con vos y la luz. Sí. Que te ilumina. Sí. Y las ¿qué palabras. Más querés? Deja, sí. Todavía que me ves como en un cuadro, porque tenés claro, el vidrio ahí adelante. Sí, es como un cuadro de... Bueno, está, vamos a dejarla por ahí. Un cuadro sí. De Goya, ponele. No había que busque bien. Claro, sí. Un embole. Un embole, totalmente. O sea, esos cuadros que vos ves, esos cuadros que vos pasás por la pared, los ves colgados a la pared y seguís, a ver. Seguís mirando ansioso de sí. Encontrar otro cuadro que te llene más que este. Pero viste que dicen de que cuando vos vas a un museo y encontrás un cuadro en el que estás hay una persona sola sí. Mirando fijo. Dice que tenés que mirarla a los ojos a ver si te persigue la mirada, ¿viste? Si te persigue la mirada es porque el cuadro es bueno. Claro. O porque hay una persona atrás que le hizo un agujerito en la parte de los ojos para estar claro. Mirando, ¿no? Sí. No, es que eso también puede ser, ¿no? Aunque eso está bueno para hacerlo en un vestuario de damas, ponele. Ah, o de forma de seguridad también. A nadie se le ocurre eso. Claro, se podría hacer tipo como dispositivo de seguridad, decir, ¿sí? Presentarlo de esa manera. Claro, por ejemplo... Vamos a poner una empresa, Ale. Ya está, o sea, hay que una poner una empresa seguridad. De seguridad. Nosotros, ¿qué le ponemos? Nosotros nos paramos con un cuadro, ¿no? Atrás, ponele, hacemos todo el simulacro, hay una pared. Pará, ¿no? Tenemos que patentar ese sistema, me parece. De hacer bueno, vamos de a poco. Primero la idea. Claro, el tema es que tenemos que ver si no estamos violando la privacidad de nadie. Imagínate. Bueno, si la violamos todas las semanas cuando hablamos de la sí. Privacidad de la gente. Sí, de la gente, farándula. De las estrellas. Ahora, en yo este digo... Momento. Puede ser los ojos, como puede ser los agujeros de la nariz, por ejemplo, el ombligo. Sí, pero no más a decir que por los agujeros de qué la nariz. Qué lindo mirar por todos los agujeros. Claro. Digo, ¿no? Empezás a mirar por todos los agujeros y ya, y tenés varias vistas, ¿no? Varios puntos de vista. Varios puntos de vista. Eso es tener varios puntos de vista. Qué cosa de locos. Ah, sí, una demencia. Sí, vos me decías... Que Quique, porque mirá cómo vuelvo a Quique siempre, ¿no? Por poner sí. un ejemplo. Porque nos dejó solo y todo, pero... Claro. Lo extrañamos. Está, pero... Estaría bueno, por Para, ejemplo, que... ¿Estamos dispuestos a admitir que extrañamos a Quique? Estamos en el horno. Yo no estoy dispuesto a admitir que extrañamos no, a Quique. No, desastre. Está todo bien sí. Con Quique. Sí. Está todo bien con sí, Quique. Sí, sí, sí. Pero vos viste las cosas que tiene Quique. Era lo que estábamos hablando recién, digo, sí, el tipo sí, te sí. Entra, no te saluda, solo cuando se mete ahí se hace canchero. Aparte, últimamente viene descalzo, esa es la cosa. Digo, está todo bien, ¿no? Pero... Aparte, bueno, que acá adentro el olor a pata se siente. Claro. No, sí, digo, sí. No es para cualquiera, ¿no? Yo soy una mujer, digo, está podría todo bien, claro. Tener un mínimo de respeto, perfumarse un poco. Darse un baño, va. Darse un baño, afeitarse sí. De vez en cuando. Aparte, viste que viene, no es por nada, ¿no? Viste que viene por un olor a porro. Impresionante. El otro día, vos no vayas a decir nada. No. El otro día vino con la grapa miel. No jodas, ¿qué estás con una grapa? Yo lo vi con la grapa miel. Yo te hablaba y te volteaba por el alcohol que tenía. No, pero no, digo... no, pero es una cosa de locos, no le digas a nadie. No quiere decir. No, acá no, dije que no vos, se va a enterar, no creo. Yo te estoy confiando un secreto, digo. No, sí. ¿No? Y sí, confío en vos, digo, por eso te lo digo. No, está todo bien, vos sabés que conmigo, digo, vos dormís sin frazada. ¿Sí? Dormís sin frazada porque no... Como no, los otros secretos que te conté también así, o sea... Sí, claro, vos me estás hablando... Otro más personal. Me ese. ¿Eso? Ese, sí. Ah, ese creo que... No, no, sí, sí, no lo decís, bien. No lo decís. No, no, ni que hablar que cuando, cuando agarraron y te regalaron. No, no, no, no, no, no, no, ese no, no, no, no, no lo puedes contar, no, tampoco. De los tres negros. No, no, no, no. No, ni que me encontraste dándome la cabeza. No, no, no, no. Igual lo que te iba a decir, ¿no? Sí. Yo confío en vos, pero por eso te confía, cuento los secretos, confía, ¿no? Pero vos, ¿confiarías en alguien así como para decir, a esta persona le puedo contar un secreto? ¿Tenés, le confiaste a alguien a vez, alguna vez un secreto? Sí, obvio, a los amigos, ni que hablar. Pero ¿sí? Tampoco no creo ser una persona de muchos secretos, así que diga. Algún secreto bueno, todos tenemos, ¿no? Sí, no, pero no cosas que vos decís, pa, secretos. Viste, secretos oscuros. Sí, un pasado complicado. Claro, o sea, de mi estadía en Alcatraz, por ejemplo. No, no, no, no, pero por ejemplo decir, mirá, te tengo que contar esto, pero por favor no se lo digas a nadie. Pero de verdad, o sea, no se lo digas a nadie. No, no, y si pasaba no me involucraban a mí directamente. No. O sea, puede está bueno eso de vivir sin... Pero por ahí guardar secretos de otros amigos, de decir, mirá, si el tipo te dijo, mirá, me viste, yo qué sé, me viste en Azabache, conté travesti, claro, y no lo cuentes, y bueno, en lo posible vamos a tratar de no contarlo. Claro, claro, te pasó. Digo, bueno, me pasó con Quique también cuando, cuando lo encontré con 12. Claro, no, no, imposible, imposible. Le dieron de bomba. No. Digo, pero cosas que uno... Pero vos me estás contando eso a mí, ¿entendés? Yo no lo... Es un secreto, digo, es algo que estaba pará, oculto. ¿Vos escuchás? No, pero eso no es nada. Eso que yo no te conté cuando... Pará. Pero vos me habías contado algo de Quique y de José, los dos juntos. Ah, vos decís cuando se abotonó. Cuando... No, no, yo pero sé, tampoco no te sé. Conté de la pareja de él. Ahora, pará, déjame decirte algo. Porque tampoco vamos a mandar, no vamos a seguir contándonos los secretos, porque es una cosa de locos esto. No, no, porque si no, viste que arranco por uno y termino por cuando vos agarraste y te fuiste. No. Pará, ¿cómo haces para ocultar un secreto sin tener que contárselo a alguien? O sea, tenés un secreto, te lo querés descargar y descargarlo en algún lado. ¿Qué haces? ¿Cómo haces? Hay alternativas, ¿no? Por ejemplo, tirar una botella al mar, tingui, con el coso adentro. Con a la... vos decís para, claro. Tipo. Para exteriorizar, para decir algo, sí. Y, pero a nadie. A nadie, o sea, vos te lo estás descargando en un papel, ponele, ¿no? Lo empezás a escribir. Puedes entrar con un nombre falso. Pingui, en pingui. Puedes entrar con un nickname. Sí. En un chat. En un chat. Y le decís, mira, flaco, o flaca, te tengo que contar algo importante. Vos sabés que es tan chico el mundo. Sabés que el otro día estaba en el baño de Mariana. Es tan chico, ¿entendés? El mundo que cuando querés acordar te terminás haciendo amigo de esa persona, otra persona lo conoce y las historias se conocen, ¿eh? Yo se no estaría tan confiada. Todo se sabe. Acá yo es... en un chat no sé si agarraría para el lado del chat. Me parece que si nos entendemos. Agarro más para el lado de la botella. Pero vos entras. Bueno. ¿Para el lado de qué botella? No, digo. Tirar la botella al mar. Bueno, tampoco vas a andar contando ese secreto, ¿no? Digo. Ya, es demasiado. Bueno, ni que hablar de cuando. Ni que hablar de cuando. No, no, eso no, no, tampoco. No, está como loco. No, y el día que enterré el porro tampoco, digo. sí, ¿no? Ahora me quedo pensando. Te tenés plantado en el fondo. Ah, o era que te habían enterrado en... ¿Las alternativas? Sí. ¿Qué alternativas? A mí se me ocurre la de la botella. Después. Dicen a mí se que... me ocurre la del MSN. No, la, no, no, MSN, yo te digo no. Que no. La del chat. La del chat. No, entras no. En un chat y te llamás Juanita Aurelia y le decís... Mirá, ¿sabés que el otro día estaba tan podrida de estar aburrida que me fui a subterráneo y me hice dar por que tenían una poronga y le chupé la vos, pará un poco sí. Porque tampoco es cuestión de andar contando así los secretos de la gente. O sea, nadie te íntimamente, manda a contarme, ¿entendés?, los secretos a mí. Claro, no, pará, pero aparte no, vos decís eso y la dejas picando, ahí la gente se entera, ¿entendés? Yo lo que te digo es enterrar, por ejemplo, un papelito en la playa, ¿no? En la arena. Otro, ¿no? Pero ahí estás a la misma, porque mirá si justo va a veranear a esa playa un perito dactilógrafo, ponele. ¿Y encuentra eso? Y encuentra eso y dice, esta fue Florencia, está clarísimo, no, acá. Mirá, agarra el papel. La firma, la grafóloga. Dice, ah, no, esto está clarísimo, esta fue Florencia, mirá. No. Claro, ¿no el otro día... un perito amigo, no? ¿Un perito? Sí. A Pedrito sí lo dije. Pedrito. Bueno, Pedrito Alto, Pedrito, las cosas que hiciste con Pedrito Alto, como aquella vez que te fuiste al baño. Qué cosa, vos, no se puede andar diciendo eso. Yo la verdad no te hago esto, ¿viste? No, no, pero sí, pero bien que el otro día estábamos en esa reunión, no, y vos no, agarraste no. Y sin ningún tapujo contaste cuando yo me... ¿O no? Sí, o no, falta claro. La verdad. No, porque está si clarísimo. Si estoy faltando la verdad, decime. No, no, para nada. Mal yo. Sí. Y viste, ¿sabes qué me pasa también? Que una amiga me confesó un secreto de otra amiga, me pasó, y ella estaba en pedo. Mi amiga. ¿Quién estaba en pedo? Mi amiga, cuando me lo confesó. No jodas. Estaba borracha. Entonces mira, no me dice, mentira, eso ahí es cuando la gente descubre, pará, ahí es cuando la gente quiere decirte algo, sí. Y más cuando te quiere decir algo que no la involucra a ella y que ella... no hay un interés personal en que el secreto salga o no salga a la luz. Claro. Lo único que hay es el hecho de decir, va, me voy a poner el antifaz del alcohol. Ahí para está. Decir algo que para tengo ganas de decir algo. Y comentarlo, porque así tengo alguien con quien comentar ese secreto. Pero el alcohol te desinhibe. No, pero no es que te desinhiba, porque si yo tengo un amigo, sí. Si vos mañana me contás un secreto a mí, sí. Y yo estoy alcoholizado, sí. No voy a decirle a Quique, mirá, ¿sabés que Florencia se encajó un par de... No lo voy a hacer. No estaría bueno. ¿Entendés? No hablaría bien de ti. Entonces, no lo voy a hacer porque voy a, el alcohol te desinhibe para algunas cosas, pero tampoco... Pero para otras no. Pero tampoco te vuelve mongólico. Como te digo una cosa, te digo la otra. Como te digo una cosa, te digo la otra. Mira, o sea, como te digo que... Te de digo José. Que... De Quique también, o sea. No, está clarísimo. Ay, las veces que hemos visto. Igual. ¿Y vos lo viste cuando estaba con la tanga? Y revoleaba la tanga, digo, ¿no? La de leopardo. Eso es lo peor. Sí. No, cuando lo vimos con la peluca. No, pero ahí estaba vestido otra vez. Bueno, cosas que haces generalmente, ¿no? Como José también, ¿te acuerdas? ¿Ves que ahora está desaparecido? No, ahora está haciendo Aramac. Escuchame una cosa. Sí. A mí me puedes confiar un secreto tranquilamente. Yo no lo voy a decir a nadie. A nadie. ¿Vos estás segura? Sí, totalmente. O sea, vos sos una persona confiable. ¿Sabes a quién le contaría un secreto? Así te lo digo. A una persona que sea muda. Esa es muy buena. Por ejemplo, imagínate. Ojo que sabe escribir, que sabe escribir la muda. Ojo. Ah, pero mira lo que se me viene a la mente. Sí. Los secretos que guardaba Diego de la Vega, por ejemplo. Sí. El zorro. Sí. ¿No? Que tenía su asistente que era mudo. Sí. Entonces imagínate, él andás a ver cuántas veces. No, ¿cuántas veces el sordo, el mudo este, lo vio a Diego que lo estaban empernando? Y ¿no? Eso. Y el mudo no decía nada, ¿no? Que le estaban haciendo la carretera. Y el loco era ahí chupando. Venía la vida y le venían a cortar todo el... Qué cosa de loco. Sí, no, pero es verdad. A una persona muda, pero hay que pensarla bien, porque mirá que escribe la persona muda. Bueno, tiene que ser una muda que hable por lenguaje de señas. Wow, también ojo, por lenguaje, ojo, de señas, lenguaje de señas. Te puede meter para adentro. Ojo, sí, justamente, por eso. Bueno, lenguaje de señas. ¿A cuántos metieron? ¿A cuántos le hicieron dos o tres señas y lo metieron para adentro? Donde piensas gesticular demasiado, tampoco, viste, no es cuestión de andar contando pues, esas intimidades. Claro, ¿no? Claro, porque vos la ves que está haciendo gesto y no sé qué. Cosa más fácil y capaz que está diciendo, ah, qué bueno, ah, qué pedazo de piso. y en realidad lo que le está diciendo es avisándole a otro, oh, este tiene una... Está clarísimo, está clarísimo. Digo, no es para... Sí, es, para, no, no. Es algo para tener cuidado. No, la verdad me dejaste preocupado ahora. La verdad porque... que los secretos es bravo. Sí. Pero había una muda que no sabía leer. ¿No? No. No sabía leer. Era amiga, ¿sabes de quién? ¿De quién? Del pájaro. ¿Del pájaro Canzani? Del, no, de otro pájaro. El muy de, amigo tuyo el también. ¿El de Vilma Palma? Sí. ¿Qué hago? Y era muda. ¿Puedo escucharla? ¿Cuánto? La esperaba la parada hacia más de una hora y no le dijo nada. Ella quería pasarla bien. No le dijo nada. Se tomaron el 10. Sacó boleto doble hasta Paraguay. Estás escuchando Un Huevo Radio. Esta es una de esas publicidades en donde el locutor, que en este caso vendría siendo yo, tiene muy poco tiempo para contar todas las bondades y descripción de su producto. En este caso se trata de un programa de radio llamado No es lo que parece, que se emite por Un Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Repito nuevamente, No es lo que parece, se emite por Un Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Promoción válida para todas aquellas personas que tengan una computadora con conexión a internet, teclado, parlantes, mouse y unas horas libres a la semana. ¿Se entendió? Unhuevorevista.com. No, salvame de esta. No tengo un mango y le tengo que pagar al loco de la limusina. ¿Cómo de la limusina? ¿Qué quieres? Sí, dale, después te cuento, dale. ¿Es? Dame 200. No, 200 pesos no, mi vieja. Dame 200 de las barras. Ah, no, te fuiste al carajo. ¿Pero cómo que me fui al carajo? ¿Cuánto te pensás que sale? Me traes de casa, de depósito, dime una vuelta en la rampa, paramos a buscar una mina, todo. Yo vengo en Chiva y este tipo se da el lujo de venir en limusina, vos. Qué grande, ¿eh? Ya no es el mismo. Sí, lo perdimos. El codeo, la confirmación de que segundas partes nunca fueron buenas. No me va a salir tan bien, no me va a salir tan bien como a Quique, este espacio de farándula que él le llama, ¿no? Porque lo dice con una forma tan especial, ¿viste? Que es él, o sea. Porque él tiene, él es, yo creo que él es la reencarnación. Alguien hace eso. De Jorge Rial. Sí, sí, sí. Aunque Jorge Rial no se murió, pero... Pero ya más o menos, más o menos. Ya es muy difícil para el mundo que hayan dos Jorge Rial. Vos sabés que para mí... Pero también debe ser difícil para el mundo que hayan dos Quiques. Sí, también. No, entonces, la verdad no es para cualquiera, no es para cualquier mundo eso. Así que bueno, llega el espacio de farándula, el codeo. Pero ando ahí, ¿eh? Ando pegando en el palo. Este es el espacio de farándula. Está bien, ¿no? Pero por ejemplo, todo lo que quería saber. Esta vez sobre qué vamos a hablar. O sea, se habló toda la semana del tema. Toda la semana. Y hay muchas cosas que causaron mucha gracia. En realidad, creo que estamos cayendo en el lugar común. Sí. Porque esta semana hablar de Ricky Martin es un lugar común. Es un lugar común y sí, nos catalogamos de un programa uno más. La verdad que bueno, el lunes pasado no teníamos la noticia, el miércoles pasado no teníamos la noticia para darlo. Sí. Y ahora bueno, nos desayunamos esta noticia recién este miércoles, está por ahí. Está un poco vieja la noticia ya. Sí, ¿sabes lo que me pasa? Nos llama la atención por lo que sorprende a la gente. El hecho de que. No que él haya confesado, sino el hecho de que. La desilusión. Lo que sorprende es que el tipo le venga a decir como si nadie. Sí, recién ahora, ¿no? Claro. Yo creo que hasta todas las mujeres lo empezamos a asumir en algún momento. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Se sentía asfixiado, ¿viste? Claro, esa canción después. ¿Vos te das cuenta? ¿Te das cuenta? Compuesto a un viejo, sí, amor, un hombre. ¿Pero te das cuenta? Giancarlo. Todas las mujeres enamoradas de las canciones del tipo, pensando de que nos estaba cantando de todas las mujeres, y nos venimos a enterar de que le está cantando a un hombre. Y sí, en realidad, claro, es horrible la situación. Le canta. No se sabe quién es el que le escribe los temas. Yo no hubiera podido llegar nunca a Ricky Martin, por ejemplo. Y no, de no. Movida porque él está allá y claro. Vos estás acá. Tampoco me lo hubiera. Tampoco, por una cuestión geográfica, simplemente. Tampoco hubiera habido una movida, o sea, con Ricky Martin, porque no. No podría. Pensar que yo, cuando tenía 7 años, y lo voy a confesar. Colgaba póster de... No, te lo confieso, se puede decir. Sí, se puede decir. No, poster... capaz que era uno de esos secretos. No, colgaba los póster de Ricky Martin con su pelo largo, su melena larga, con su moto. Fuego contra fuego, me encantaba. Con su moto. Con su moto, claro, con la de la moto, sí. Y usaba chalequito. Era un chalequito negro, me acuerdo, sin remera. ¡Ah! Por favor. Es una imagen brava, ¿no? No, no, divino. Divino, divino. Yo te digo, mirá, siempre me gustaron los peludos esto, así. Tal vez. Mira lo que nos decía antes, sí, Ricky Martin, cuando le preguntábamos si él era homosexual. Sí, tal vez era. Le preguntábamos y él decía. Tal vez era. Tal vez era. Tal vez. Era lo que él decía en la entrevista. Y ahora te lo dice, sí. Sí. Salió del placar. Salió del armario. Salió del placar. Quique también salió del placar. ¿Sí? Esta semana. ¿Se destapó? Sí, se destapó. Vamos a tener la nota con él entonces. Claro, no, pero en realidad él estaba saliendo con una mujer que no sabía. Opa. Y como la canción de Vilma Palma, Quique, ella era un travesti. No. Ah, perdón, perdón, hubiera subido, hubiera subido ahí, viste, la música así no salía, el secreto. Ya está, ahora ya está, ya pasó el chiste. Tal vez. No, pero ¿sabes qué pasa? No, te cuento, ¿por qué fue Quique salió del placar? Estaba saliendo con una muchacha, que supuestamente era una muchacha, ¿no? Sí. Pero parece que la encontró el marido y se tuvo que meter en el placar. Pa. Y después cuando se escondió ahí. ¿Vos decís que está metido dentro del placar ahora? A mí me dijo que se fue a una isla. Está como los de Asterio, que tiene un misil en el placar. ¿Todavía? Y bueno, ahora hay una bala en el placar y esa bala es Quique. Claro, la tiene entre ceja y ceja, porque ya el marido sí, lo bueno, sí, yo no sé si... Qué disparate, no, vos. Buscame Fuego contra Fuego, que era un temón de Ricky Martin. Fuego contra Fuego es horrible. A mí es que me gusta. Y el día que se drogó y le cantaba a María. Enciende tu motor, yo soy tu dirección. Na, na, na, na, na, na. Claro, ese también. Ese era tipo excelente. Bueno, era ya como el súbete a mi moto. Sube, claro. Sí, efectivamente. Fíjate cuando era Menudo, ¿no? ¿Vos te imaginás que él en los camarines de Menudo le tocaba? Capaz que le afanaba los calzoncillitos a los compañeros. Y los olía, porque tenía fetiche capaz con eso. Y los olía. Claro. Ay, qué horrible lo que me vengo a enterar. ¿Te das cuenta? Esta imagen, ¿vos ¿no? te das cuenta que los compañeritos estaban peinando para salir producidos? Sí, yo creo que peinarían, sí. No, pero estarían... Ahí sabía pasar la cantidad. Sí, estarían peinando, pasando cepillo hace rato. En el camarín estaban peinando. Sí, sí, sí. Pero los niños esos esperando que todas esas niñas que estaban del otro lado gritaran por él. ¿Te imaginas? Y Ricky Martin apretándose los granitos y poniéndose crema para que no le salgan tantos, ¿no? ¿Vos se lo imaginás? Sí, ¿en cremita, el camarín? Pero en los granitos, no solamente los granitos, sino en el culito también. ¡No! Crema. Porque... No, no, no sé si así, pero... ¿Vos decís que queda? ¿100 pelos se lo daban? ¿Y por qué será? Se lo sí. ¿Por qué será? Nada, vaselina, nada. Sí, no, no, no, no. Le metían un... El infierno, el cielo. Yo qué sé, no sé, digo... Bueno, lo real de esto, entonces, es que Ricky Martin decidió que era tiempo de sincerarse con sus fans. Fue así que uno de los artistas número uno de Latinoamérica se animó a confesar que es gay. ¿Cómo fue? ¿Qué nadie hizo? Porque no está enterado, digo, claro. Para que no está enterado, esto es una noticia. Claro. Pero, Ricky, ver, Martin se hizo gay. Yo digo, y... Sí. Señora, largue la olla. Convocó, no llore más. Claro. No es la cebolla, es la noticia. No, yo lo que creo es que provocó carcajadas a granel, me parece, sí, más que llanto. Pero lo que yo digo, ¿convocó una conferencia de prensa solamente para decir, hola, me la como? Y se fue y se... Y yo no creo que lo haya dicho así, ¿eh? No, bueno, le quiero decir a mis fans que yo soy gay, que me gusta. Mirá, la verdad que hace... bueno, siempre me la comí. Nuestro es puro amor. Pobre Ricky. Quiero confesar que tengo una... No, me parece una igual. Una pareja. ¿Sabes qué? Me parece que es una valentía importante también hoy en día poder asumir eso, ¿no? Convengamos que la sociedad está bastante machista, está... es bastante machista. Sí, pero él forma parte de un medio que es bastante perverso y que banca muchas cosas. Pero el loco ya tiene sus fans, la cantidad necesaria, sí, ya tiene mucha plata, claro, ya tiene una vida hecha, ya tiene a sus hijos, o sea, ¿qué más quiere? Falta, él ahora no le importa. También. Ahora, yo diría que ahora es lo que abrió... Para mí que Luis Miguel no, ¿eh? es lo que abrió abrió la cancha para que muchas personas, grandes personalidades, la cancha porque también otra cosa. Te digo, de los medios empiecen a confesar que tienen tendencias homosexuales. Sí. Que tienen relaciones homosexuales con hombres, con personas y con mujeres, ¿eh? Claro. También personas de su mismo sexo. Yo ahí diría que, bueno, que de la farándula nacional, ¿quién tendría que confesarlo? Petru. Por ejemplo, Petru ya lo ha confesado, ¿eh? Sí, bueno, sí. Digo, bueno, se lo ve siempre. Es lo mismo que Ricky Martin. Sí. Carlitos Perciavale tendría que confesar que se la come. Ya está, también. La Saya tendría que confesar que se la come. Pero eso no es farándula nacional. Bueno, no, pero ya estoy excediendo los límites. Sí, sí, sí. Por ejemplo, Quique. Yo diría que Quique tiene que confesar que... O José, decir por qué no ha venido hasta ahora, digo, vamos a decir José, la verdad. José lo ensartaron. O sea, esa es la realidad. José está ensartado. En este momento está manteniendo un coito. ¿Verdad? Claro. Está teniendo, no sé, bueno, esas cosas. Es bueno que los chicos, los jóvenes, los adultos, porque ya a esta altura adultos, se empiecen a destapar y digan lo que sienten ante esta sociedad, como lo dijo Ricky Martin, que dijo que siente que la homosexualidad es un regalo que Dios le concedió, es una bendición de Dios, digamos. Ah, que es una bendición. Es una bendición de Dios. O sea, que digamos... ¿No tenés ganas de hacerte gay? Te pregunto, porque Dios no le regala cualquier cosa a todo el mundo. Digamos que no, la verdad Dios que le da no, pan al que no tiene dientes. No tengo ese negocio todavía de llevar carne al interior. No. No lo tengo. Tendrías que empezar. Sí, no sé si me lo... Si me lo plantea Ricky Martin, más lo voy a dudar todavía. Aparte, mirá que dicen que donde te pruebes una vez y que a la gente le guste, viste que ahí dicen, como que no podés parar, ¿no? Dicen que puto es el que probó y no le gustó. Claro. Pero no sé, yo la verdad que no. No, hombre, macho es el que probó y no le gustó. Ah, claro. Vos dijiste puto. No, pero para mí son todos putos, ¿sabes? Vos sos puto entonces. No, que son todos, o sea, si vos probaste es porque sos puto. Bueno, si tenés la duda para probar es porque sos... Bueno, si bien el rumor siempre existió... Sos puto. ¿Cómo? Puto. Conmigo no anda eso, mirá. Puto. ¿Viste? Viste y salta cualquier otra cosa. Puto. ¿Viste? No andas contigo, a ver. Puto. Decilo. No, tampoco, te cago. Ahí no estuvo. Puto. Está. Si bien el rumor siempre existió... Sí, no, vamos a tener que... Si bien el rumor siempre existió, el cantante en un principio lo negaba. Incluso se le conocieron bellas novias, ¿no? O novias muy bellas, novias, por ejemplo. Sería, hace como Ricardo Ford. Como la más que tiene que salir del placar. Pa, ese sí. Ese va a salir ese del placar. Tiene que salir del placar porque ese... sí. Juro que voy a traer a Guido Zuller para que se siente acá, justamente para que se siente acá al lado de Quique. Arriba de Quique. Y le diga... Y confiese la verdad, o sea, tiene que confesar... Para. ¿Cuánto nos puede pagar? ¿Cuánto nos puede salir traer a Guido Zuller acá? Yo creo que con un tichole. ¿Mucha con plata? ¿Un tichole que cobra mucho? ¿O que puede estar más o menos accesible a lo mirá, que. Mira, yo te lo digo así: cayete. Una bolsita de marca, un tichole y un champagne. No sé si champagne, una sidra esta barata, la maja esa, ¿viste? Yo creo que ya está. Porque viste que dicen que el champagne las pone mimosas. No sé, bueno, precioso, te quedó la verdad. Divino. Redondito como la tiene Guido Zuller. El cantante en un principio lo negaba, el rumor siempre existió. Entonces decía que se le conocieron novias muy bellas, ¿no? Como por ejemplo la modelo Rebeca de Alba. Ajá. Con quien estuvo a punto de casarse. Me pregunto. Mi duda es ahora, mirá lo que te digo. Rebeca de Alba. ¿Será una mujer? Vos decís que era... ¡Ah! ¡Ah! Pero si hubiera sido un hombre, se hubiera casado. ¡Ah, pa! Estamos descubriendo algo, me parece acá. ¡Va! No, yo lo que pienso, ¿sabes qué? Capaz que usaba un consolador. ¿Compartía el consolador? ¿Vos decís que compartía el consolador? Claro, por eso se llevaba bien con Rebeca. Claro. Hasta que, claro, capaz que se pelearon porque ella se lo llevó. Porque un día dijo, ¿sabes qué? Imagínate la división de bienes. Dijo, ¿vos quién se queda con el dildo? Claro, vos. Vamos a ver cuando empezaban a separarse, ¿no? Decían, loco, no, esto es mío. Imagínate, empezaban a cincharle el consolador. Se rompió la relación. Este plástico es mío. Aparte con la poca plata que tiene Ricky para comprarse otro, te podrás imaginar que... Claro, entonces no creo, Bueno, pero hoy Ricky dijo basta. Basta, dijo. Y se terminó de salir del armario, ¿no? Terminó de salir del armario, ya confesó lo que tenía que confesar. Entonces, dice: en los últimos meses me di a la tarea de escribir mis memorias, un proyecto que sabía sería verdaderamente importante para mí, porque desde que escribí la primera frase me di cuenta que sería la herramienta que me ayudaría a liberarme de cosas que venía cargando desde hace mucho tiempo. Mirá vos. ¿Qué cosa eso de cargar cosas, no? Y Elsa, sí, las cargaba en la... Pues, ahora, ¿viste lo que te... Claro, pero ¿viste lo que te digo yo? ¿Cómo hay que descargarse en un papel para contar intimidades? Uno se libera de esa manera. ¿Descargarse con un papel o decís que tomando...? No me refiero a eso. Me refiero a la botellita, a escribir el papelito, enterrarlo, todas las cositas que estábamos hablando de los secretos, él, ¿no? Él lo enterró en otro lado. Ya, o sea, digo, no lo enterró, lo trasladó a otro lado, que fue a un papel que lo lea la gente. Claro. Quiero decir. Él dijo que ha sido un proceso muy intenso, angustiante y doloroso, pero también liberador. Claro, debe haber sido doloroso las primeras veces. Después se acostumbrás, ¿viste cómo es? Porque si no, no decís vos, soy... Es cuestión de costumbre, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ricky dijo: hoy acepto mi homosexualidad como un regalo que me dio la vida. Me siento bendecido de ser quien soy, dijo. ¿No? A mí me parece que eso ya es una... O sea, sentirle una bendición... No sé. De ser quien es, está bueno. No sé si... A mí me gustaría decir, yo me siento una bendición de Dios. Bueno, depende si la bendición es de Dios o... A mí Dios me trajo al mundo. ¿Pero vos pediste para venir al mundo? No sé. ¿Por qué yo le tengo que yo agradecer no me acuerdo al Señor? Eso. Sí, yo no le pedí para venir al mundo. Que se haya cagado el Señor. Pues yo estoy caliente. ¿Por qué mis padres me eligieron mi nombre? Hablándote un poco, ¿no? Claro. Me quedo pensando esas cosas. ¿Por qué será, no? A mí me da bronca en cierta forma. Porque vos fijate que es una actitud muy egoísta. Muy egoísta. ¿Vos pensás que Ricky Martin se hubiera querido llamar Ricky Martin? Claro, pero... ¿Richard Martin? No creo. Por eso se cambió... A Ricky y Martin. Por eso se puso el nombre este de Ricky Martin. Martin. Sí, se llama Richard Martin. Una cosa. Sí. Imagínate vos. Sí. Si vos tenés 2 años, no tenés capacidad para ponerte tu nombre. Hasta los 2 años, ¿qué te van a decir? Che, vos vení para acá. No. Bueno, una apodo, ¿no? ¿O te van a poner un nombre provisorio? Mira, yo... Nene o nena, directamente, ya está. Ay, yo qué sé. Capaz que sí. Yo a los 5 ya sabía cómo me quería llamar. Estar seguro de que era un nene. Sí. Los chicos. Sí. Y tal, los padres capaz le decían, ¿no? ¿Será por ti? ¿Será por ti? ¿Será por mí? ¿Algún día lo elegirás tú? Claro. No. Y él preguntó: ¿y por qué me van a poner ese nombre? Sí. Y le dijeron: ¿será por ti? Será por ti que lo hacemos. unhuevoradio@gmail.com. Extra, extra, desde este viernes y todos los viernes gratis, con tu conexión a unhuevorevista.com, llega el semanario que no puede informarte de nada que no sepas, que no logrará iluminarte ni ayudarte de ninguna forma, con suplementos ya viejos y usados por otros, con crucigramas resueltos y la misma tira cómica de Mafalda de hace años. Sin promesas ni esperanzas, llega demasiado tarde, todos los viernes a las 21 horas en unhuevorevista.com. ¡Extra, extra! Estás escuchando Un Huevo Radio. Estábamos tratando de llamar a Quique, pero no aparece. Son un montón de números que hay que digitar. Demasiado. Y te diría que me parece que a lo que está en Dubái, por ahí, todo eso. Y además, el portero o la recepcionista, o el recepcionista, ¿quién te atendió? No sé, nos dijo como que Quique está ocupada, o sea, estaba, se le volaron los pajaritos. Temas incumbentes referentes a la justicia. Claro, tiene algún problema. Incumbentes, ¿te gusta? No, incumbentes me gustó. Muy bueno. Vamos a ponerlo en el diccionario. En el diccionario codero. Codero, sí, el diccionario del codeo. Sí. Entonces, si yo no me puedo comunicar con Quique, el programa va a seguir, te podrás imaginar. O sea, yo no voy a estar esperando por este muchacho que aparezca. Claro, Quique por mí se vaya. Totalmente, si está metido con la falopa, entonces. Digo, no sé. Tengo una novedad para ti. A ver. Venís a ver si vas a coincidir con esto, ya que sos el único hombre en este momento acá dentro del estudio. Y la gente que está del otro lado escuchando, por supuesto, también. A ti, hombre, pero a ti, hombre. Está del otro lado, no está en el estudio, por eso está en el otro lado. Pero son hombres también, ¿son muchos hombres? De los que están ahí, del otro lado. Algunos, yo sé que sí. Muchos, sí. Entonces, las 10 cosas. Tenemos que hacer tipo sí. Un día, un show de la polémica acá. A ver cuántos hombres y cuántas mujeres se escuchan. Ahí va. Sí. Y un 0900 para el sí y otro 0900 para el no. Bueno, pero pueden entrar entonces al blog del Codeo, por ejemplo, ¿no? Claro. www.el-codeo.blogspot.com. Y ahí va a haber una encuesta esta semana que la voy a poner, como hizo este Ricky Martin. La voy a poner. Bueno, no sé si como hizo Ricky Martin. O la pareja de Ricky Martin, mejor dicho. Y ahí tienen que votar. ¿Qué hay más? ¿Mujeres o hombres escuchando el programa? En el Facebook también nos pueden poner. Nos buscan como el Codeo. Oye, decime. ¿Por qué medio se pueden contactar con nosotros? O sea, si una persona. El otro día me crucé con una persona. Y te dijo, vos sabés que te conozco. Te veo cara conocida del Codeo. Dijo, pará, me paré y me dice, pará, ¿vos sos Ale del Codeo? Y yo le dije. No, estás loco. Sacame el cuchillo de la espalda, le dije primero. Sí. Y me dijo, dame la plata. Y le di, le tuve que dar todo. Y después me preguntó, pero decime las vías de comunicación que me quiero cagar un poco de risa. Escuchando el Codeo. Escuchándolos y escuchando cómo leerlos. Bueno, yo ya dije, el blog entonces ya está clarísimo. El Facebook también, somos el Codeo. Y después tenés, para mandarnos mail, que también nos puedes mandar un mail y ponerme simplemente de asunto, soy hombre y escucho el programa. O soy mujer y escucho el programa porque tengo varios. Entonces, bien. Es el Codeo. ¿Y el hombre por qué escucha el programa? Porque tiene huevos. Porque tiene un huevo. No, porque tiene. Un huevo. Medio deforme, ¿no? Escúchame. El Codeo @live.com. Muy bien. Ahora sí, las 10 cosas que al hombre no le gusta de las mujeres. Bueno, estamos recibiendo una llamada. ¿Una llamada? Directamente. A ver. Es muy probable que sea aquí. Si no es, ¿qué hacemos? Y si no es, vamos a mantener. Suspendemos el programa. A ver. A ver. Tenemos acá. ¡No! ¡El señor Quique! ¿El Codeo? ¡Hola, el Codeo! ¡Esa es la voz de Quique! Lamentablemente perdió porque tenía que decir el Codeo. ¿Qué haces, Quique? ¿Dónde estás? Mirá, la verdad no puedo decir que esté mal, pero tampoco estoy bien, digo, me gustaría estar ahí ahora con ustedes. Calla, no seas guarango, si estás en Dubái, estás pero en Dubái. Al mismo tiempo no me gustaría estar ahí con ustedes. Estoy en una playa paradisíaca, acá disfrutando del sol. Dame un minutito, me voy a prender un habano. Pará, nene, pará, escuchame una cosa. A ver. Además del habano que te vas a prender ahora, ¿podías traernos algo a nosotros, no? ¿Serías tan amable? ¿Qué quieren que le lleve, chicos? No sé, algo. A mí por lo menos sé. Un frasquito con arena. Yo qué sé, no sé, algo. Me conformo. ¿Qué le pedimos desde Dubái? No. Es un habano cubano. Sí, no es este... No es cualquier cosa. Es cubano, no es jamaiquino. Ah. Es un... bueno, les cuento un poco. Me parece que estás un poco agrandado. ¿Saben que hoy me levanté tempranito? Sí. Y una chica rubia... con un vocabulario distinto, un idioma distinto, extranjero, sí. Noruega ella, sí. Me pidió que la acompañara. Y terminaste bueno, perdido. De un turista a un amigo. Bueno, yo me decidí a venir con ella para acá. Y contame un poco cómo está la playa y cómo está la chica también, porque Ale está mirando con cara de como que se le salen los colmillos para afuera y deseoso de estar ahí contigo. Me siento identificado con Chayanne en este momento. Claro. Gabriel, ¿sabes? Claro, sí, se sí, le sí. Complicó el face to face acá conmigo y está complicado. Bueno, por acá les digo que la playa está bien, la temperatura agradable, el cielo despejado, el agua está en una temperatura ideal. Impecable entonces. Y yo estoy en una arena blanca. Así que bueno, bombardéenme porque estoy dispuesta a todo. ¿Arena blanca? Arena blanca, sí. Arena clara. De esa que queremos nosotros. Sí, sí, hace tiempo. ¿Vos sabés que tú? Sí. Nos sí. dijiste que estás acompañado por una noruega. Sí. ¿Seguís acompañado por ella? ¿La tenés? Sí. ¿Te está esperando? No está ahora acá, sabes que está, ella está haciendo topless ahora, bueno, acá, cerca mío, pero no... Con razón no podías atendernos vos, Guarango, hace horas que te estamos llamando, ¿entendés? Y el tipo de la recepción del hotel nos está diciendo... También me demanda. Claro, pero el tipo del hotel nos decía... Irina, ya voy para ahí, ¿Cómo Irina, se llama Irina? Irina, sí. Ah, le decís Iri, Iri. Rusos, color de... Rusos, pero... se establecieron en Noruega hace años. Me dijo el muchacho del hotel de que estabas ocupado. Quiero suponer que estabas charlando directamente con ella para orientarla un poco. Sí, le estaba haciendo un masaje de naranjas. Ah, mirá vos. Masaje de naranjas. Sí, yo corto naranjas a la mitad y se las exprimo en el cuerpo. Ah, mirá. ¿Y por qué no le haces un masaje de huevo? Si querés, sale después cuando vuelvo, te hago un masaje de naranjas. Se te va a complicar con los pelos del pecho, ¿sabes? Ah, porque no, claro, yo requiere... Que la palabra masaje y Quique no se mezclen en mi vida. Es algo como que... ¿Cómo andan por ahí? ¿Qué se cuenta en Montevideo? Mira, la verdad, yo acá rodeada de sillas, como dije hoy al principio, es una cosa espectacular esto, ¿no? Tengo como 4 sillas alrededor mío. A Ale, que me está mirando permanentemente, que dice que parezco un cuadro, así... Flo, ¿cómo te sentís en ese estudio sola? Y me siento rara, Quique, me faltás vos, Quique. La verdad... Mira, la verdad que estoy en esta casa para decir que digo, pa, la puta madre. Pobre Flor. En el estudio de radio y el Ale tirándome el grosero del otro lado. Claro, me imagino que claro. Sí. Mirá, si querés, para que no te sientas tan nostálgico, te puedo tirar un... ¡Grosero! ¡Claro! No llores, Quique, ponele mi país ahí, porque por lo menos para que se acuerde un poco de nosotros, digo, ¿no? No, es una plaga. Mirá lo que me pide, tiene un contacto telefónico y me pide que le ponga un tema que no tengo, Quique. Mi país. Esa cosa cuando estás vos no pasa, Quique. Claro. La falta de profesionalismo. Me necesitas escuchar este. ¿Qué pasó ahí? Pa, me está tirando. Marina se dio vuelta y dejó al descubierto sus naranjas. Ah, mirá. Sí, y por eso se me trabó la lengua. Vos sabés que nosotros... lo que quería decir, sí, es que estoy en un lugar, digo, que la verdad que la energía eléctrica no abunda, el uso del celular es bastante... Poco y malo, nada. De hecho, ustedes me llamaron antes y no... ¿Estás en el Polonio? No, están en Dubái. ¿Está en el Polonio? ¡Para! ¡Oh, Quique! Exactamente. Pero nos dijiste hoy... Vos dijiste otra cosa hoy. A la producción del programa, que es muy vasta, le dijiste que estaba... Ahora que lo pienso bien, es bien para él eso. Si yo les decía que estaba en el Polonio, el equipo de producción, con lo armado que es y con la cantidad de recursos que tenemos, probablemente hubiera mandado un helicóptero a buscarme. Entonces, totalmente. Le dije que estaba en el Caribe simplemente para que no se tomaran la molestia de venir a buscarme. Pero mira vos, Quique, así que sí, te fuiste con lo que vos te gusta, ¿no? Digamos, ese ambiente medio hippillo, el porro, el de la mugre. Bueno, poca agua, ¿no? De digo, familia, de amigos, de compañerismo, de playa. Para bañarse ahí. ¿Qué estás con amigos, Quique? Natural. Quique, ¿estás con amigos? Ay, tenemos amigos. ¿Y no tenés ninguna mano ahí así como para que hable conmigo un rato, por lo menos? Y ahora, mira, te voy a ser sincero. Toda la casa, sí, todo el grupo de amigos está abocado a instalar una ducha en el frente de la casa. Sí. Ajá. Estamos trabajando en un sistema de poleas, pongan, aunque no lo puedas creer. Pongan al sol una bolsa con agua. Porque tenemos el pozo de agua, ¿no?, de donde sacamos. Ay, se nos cortó la comunicación con Quique. Se nos cortó, puede ser un atentado, que haya habido la gente que esté escuchando y que por para ahí mí está que allá. Sí, Y bueno, y no le gusta... Qué lástima. Un Mark Chapman, no nos digamos. Pudimos despedir de Quique. Un fanático asesino, que se lo mataron. Eso es lo que me pone mal, vos sabés. Y bueno, mira, bueno, hay peores cosas. Yo creo que hay cosas peores en la vida, ¿te sí, podrías, sin duda? Te podrías haber muerto vos, por ejemplo, sin ir más lejos. Eso quisiera ya vos. Y no, yo no te digo que lo quisiera, pero... Casi. Esperá que tenemos un pequeño desperfecto. Sí, dale, solucioname lo técnico. Muy bien. ¿Pudiste muy bien solucionarlo? Ahora sí, con mi pie había roto algo. Te vas a tener que quedar quietito. Sí, yo lo que te diría es que, como decía Sebastián... Sí. Movidito... Sí. Vamos a tener que hacer este espacio. Muy bien. Rapidito. Opa. Tenemos una llamada entrante. Suena. Está sonando el teléfono. A ver qué dice. Tenemos nuevamente la presencia... ¡Quique! De Quique, no le pasó nada. ¡Quique! No, no, no me pasó nada. De hecho, les quería contar lo que estábamos haciendo acá. Pará, porque se cortó el teléfono. De ingeniería pura. Mis amigos están abocados a poner la sí, ducha me imagino. En el lado exterior de la casa, ¿no? Entonces, estamos trabajando con poleas, con baldes, con tronquitos, nos estamos haciendo a caballito. Mirá vos. En eso estamos, ¿eh? Muy bien. O sea que la estás pasando lindo, trabajando, pero pasándolo lindo. Sí, la verdad que sí. Bueno, chicos, me parece muy bien. Bien, acá, mirá, la verdad que no hay mucho para hacer acá en Montevideo, y nada, ¿cómo pasaste las Pascuas? ¿Cómo pasaste las Pascuas sí, ahí? Eso te íbamos a preguntar. El fin de semana. La verdad, muy lindo. ¿Rompiste los huevos? Con amigos, alrededor de una mesa, con un vino siempre presente. ¿Rompiste los huevos? Todo, la verdad que no dejamos títere con cabeza. ¿Y salió sorpresita? ¿Salió sorpresita? Bueno, también vino. Siempre sí. Un postre es importante. Claro. Llegó la sorpresita. Bueno, tiene un tema para musical ahí para pasar. Te quiero decir una cosa, pará. No vengas a dominar acá ahora que no estás. Escúchame. ¿Te enteraste de que Ricky Martin se hizo gay? ¿Qué te gritan tus amigos, vos? Que hace declaraciones sobre Quique. Andá a laburar Quique, o sea, me parece algo de... me pega de grito acá. Muy concreto. Pará, ¿qué me decía Ricky Martin? Se hizo gay. No, bueno, eso no es la novedad. La novedad es que lo confesó como si ninguno de nosotros lo confesó. Ah, bueno, está. ¿Y cuál es la noticia? Que estamos esperando de que vos nos digas también. Digo, tenés tu oportunidad de decir de que salgas del placar. Creo que ahora hay que esperar la confirmación de que la FIFA se vuelva sobre sus pasos, sobre aquel acto que hizo Ricky Martin abriendo el Mundial del 98. Probablemente ahora la FIFA lo declare, no sé, persona no grata, ¿no? Claro, y bueno, ahora falta el que sigue su pasos es David Bisbal, es lo que no, la semana pasada. Para. Justamente, claro. David Bisbal no, ¿Shakira se hará lesbiana? Para mí ya es. ¿Ya es? Para mí ya es. Bueno, si anda con el Antonito. Puede decir que Antonito es el muñeco de la torta. La que dicen que es mejor dicho. La que dicen que es lesbiana. A ver, para que tiene una bomba. Te la tiro acá, Sandra Mianovich. ¡Grosero! ¿Sandra Mianovich qué? Dicen que es lesbiana. Dicen, yo no sé, yo no creo. No creo. ¿Y se no la Caraballo? Veo. No, tampoco, no la veo. No, no me para mantengo, mí eran amigas no, que dormían. Un macho. Eran no, amigas que dormían sí, juntas, no. Decime la verdad, ¿nunca dormiste con un amigo? ¿Sin tocarte? No, pero Ale, bueno, No, yo prefiero que no, ¿eh? Ale, tiene una severa obsesión contigo. Ale, escuchame, te hago el masaje naranja y después no. Después dormimos juntos. Quique, mirá, se nos termina el tiempo. Tema. Este aplauso es para vos, Quique. Gracias por estar, loco. Gracias por estar. Gracias por estar acá. Gracias total. Los aplausos son para vos. Y bueno, queremos un grito poner de tus amigos ahí. Queremos un ponémela, grito de tus amigos. Ponémela y la semana que viene yo te la pongo a vos. Bueno, vamos. Esperemos que sea suavecito. Yo te voy a tirar este tema de Tribalista, que sabemos que te gusta mucho. Ya sé. Ya sé enamorado. Y bueno, que lo disfrutes. Dale, gente. Adiós, un abrazo. Un beso grande, Quique. Que pases grande, bien. Quique. Chao. Para a solidão, eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Já sei namorar. Para a solidão, eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Tô te querendo. Estás escuchando El Codeo en www.unhuevorevista.com. ¿Qué decir después de esto, no? Nada más, o sea, yo la verdad no me quedé sin palabras. Quique nos atendió el teléfono, declaramos un montón de secretos antes, al principio de en la charla, y además de eso, nos descubrimos que bueno estaba. Que a Quique le gusta masajear con naranjas. Le gusta masajear con naranjas y que en cualquier momento sale del closet, como hizo Ricky Martin. Bueno, para mí ha sido un placer estar contigo acá, te digo la verdad, vamos a sincerarnos, vamos, ¿no? Vamos a sincerarnos, sí, la verdad que fue bastante amena la tarde, se hizo bastante... Una vez cada tanto está bueno, ¿no? Claro, eso, sí. Y bueno, sí, esperemos que no se haya sentido mucho la falta de Quique. Esperemos que no. Estamos pensando en despedirlo. Sí, estamos abaratando un poco los sueldos para poder dividirnos un poco nosotros, sí, la plata yo, también. Yo te dije que vos estabas haciendo un cursito de operador. Sí, sí. En cualquier momento, de editor también, te quiero decir. Ah, sí. Bien, bueno, espero que te vaya como el orto. La verdad, espero. Esto va que a ser monopolizado. Va a ser monopolizado. Y bueno, pero antes hay que ver si te puedes manejar, mirá que hay que hablar y operar. Vamos a ver, vamos a ver, todo se puede en esta vida, ¿por qué no voy a poder yo? Bueno, bueno, escuchame una cosa. Despedirnos entonces. Sí, vamos, ¿no? ¿Querés la tirar mierda? Las vías de comunicación nuevamente. Elcodeo@live.com. www.el-codeo.blogspot.com. Ajá, Facebook, estamos como... En Facebook estamos como... El Codeo, ¿no? El Codeo. El Codeo, sí. Efectivamente. Y bueno, y para toda la gente linda del Uruguay, del Uruguay, de este país hermoso, nos vamos a despedir con un tema. Nos vamos a ir con un tema. Vamos a monopolizar este estudio. Sí, nos vamos con Ricky Martin. Ya colgué el afiche de Ricky Martin. Ya colgué el afiche de Ricky Martin. Sí, acá lo tengo. Mirá. Ah, mira. ¿Viste en el estudio? Bueno, ¿con qué nos vamos? Cuando venga aquí, que se va a sorprender. Esperá. Sí. Bueno, ¿con qué tema querés irte? Súbete a mi moto. Súbete a... No, vos súbete a mi moto. ¿Cómo los no? Parchís, súbete a mi moto. Yo quiero súbete a mi moto. Vos estás, esperá, tranquila. Yo aguanto acá, Bueno, vos estás bien. Igual esto, viste, que lo... Sí. Se edita todo. Se corta. Voy a tener que hacer un trabajo de edición lindo hoy. Ah, tenés varios días igual. Igual tengo varios días. Hasta sí, el domingo. Y bueno, te gustaría escuchar a menudo. Me gustaría. A menudo me gusta escuchar a menudo. Sí, está perfecto el lema. Esto me gusta. Podría haber dicho el Cuarteto de Nos. Sí. Estoy viendo las fotos de menudo. Pobre Ricky, vos. Que son unas cosas divinas. Ale, ¿para dónde vas? Rock and roll. ¿Para dónde vas, Ale? Me voy. Voy para allá. ¿Querés ir en mi moto? Bueno. Súbete. Bueno, entonces, me subo. Súbete a mi moto. Búsquenlo en YouTube.